intento de ser una persona normal. Me arranqué la piel a tiras, me quité este disfraz. Me arranqué el corazón, lo guardé bajo llave. Nadie lo ha vuelto a ver y la razón nadie la sabe. Y algunas noches, como esta de hoy, se escapa de su celda y se inventa una canción. Y algunas noches, se lo oye latir en mitad del silencio, como diciendo: aún estoy aquí, aún estoy aquí. Alguien será feliz. Yo digo sí y él dice no. Pase lo que pase, habrá rock and roll. Yo digo no y él dice sí. Si lo dejo suelto se va por ahí. Yo digo sí y él dice no. Y cierro la puerta de un empujón. Cierro la puerta de un empujón. Cierro la puerta de un empujón. Pero algunas noches se escapa de su prisión. La luna, que el mundo no tiene razón. No, no, no, no, espera que se la den. Ya sabe que la tiene y aún así le espera que alguien se acuerde de que le quiere. Yo le digo que no, con la cabeza a los lados. En este plan ya estamos apañados. Él se piensa que no, pero yo lo tengo claro. Y es que estáis y siempre estaréis todos equivocados. Todos equivocados. Estáis todos equivocados. Se equivoca su boca de promesas rotas, de palabras, de labios. Que no es mi corazón, sino la razón lo que la está esperando. Yo ya estoy muy lejos de absurdos complejos, los mato cantando. De buen recaudo guardo el corazón, podrían secuestrarlo. Mira que se va, latidito a latido, cuando vuelvo a mirar ya no está conmigo. Mira que se va, mira que se ha ido, mira cómo se va la cartera del bolsillo. Mira que se va y yo andaba distraído. Mira cómo se va y luego se siente perdido. Mira que se va, mira que se ha ido, mira cómo se va, se ha vuelto a escapar contigo. Contigo, mira que se va.